en las próximas elecciones. Si lo tomamos de forma muy personal, podríamos decir, con una frase que viene, creo, acorde a este momento, no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera. ¿Eh? En nuestro caso, por la pertenencia partidaria, tenemos que hablar de 30 años de gobierno radical en Saladillo. Y la verdad que uno, haciendo un poquito de memoria, se va a encontrar con un montón de acciones, con un montón de decisiones, de políticas municipales que están a la vista de la comunidad. Sostenemos la presentación ante la comunidad en un momento de elecciones para que nos elija para gobernar Saladillo. El partido tiene historia, ha gobernado provincia y nación y también tiene que aspirar a eso. Pero no nos conformamos, en este caso, con hacer una buena elección. Queremos seguir gobernando Saladillo. Ahora no se elige el gobierno, se eligen candidatos a concejales y consejeros de escolares que de alguna manera también representan el apoyo al gobierno local. Tengamos humildad, seamos amplios para reconocer que hay defectos, que hay falencias y que hay cosas que corregir. Tengamos firmeza y decisión para resaltar, para discutir con quien sea en cualquier lugar, para poner de manifiesto todo lo logrado hasta el momento. No porque busquemos un premio, un reconocimiento, sino porque tenemos antecedentes. Nosotros creemos que son muy buenos, pongámoslo de manifiesto. Discutamos, debatamos en forma personal los candidatos con quien se ponga en el camino, en forma individual, en forma pública, en una reunión de amigos, de parientes, con ese criterio que yo les decía hoy. Hay que reconocer lo que hay que mejorar, pero hay mucho para destacar. Entonces, me parece que ese es básicamente lo que podemos transmitir. Tenemos historia, tenemos conducta. Esa conducta y esa historia nos avalan para seguir proponiéndonos como gobierno en Saladillo. Nada más. Aquí no termina la cosa. Una más